amarte una vez más. Quiero sentir tu cuerpo junto al mío. Déjame amarte una vez más. Déjame amarte una vez más. Y murmurar que te amo al oído. Y acariciarnos piel con piel, desde tu pelo hasta los pies. Y que me des calor cuando haga frío. Eres tan linda y tan mujer, quiero contigo amanecer. No separarme aunque quiera el destino. Una vez más, yo quiero ser tu abrigo. Una vez más, que el mundo sea testigo de un gran amor que nunca morirá. Desde tu pelo hasta los pies. Y que me des calor cuando haga frío. Eres tan linda y tan mujer, quiero contigo amanecer. No separarme aunque quiera el destino. Una vez más, yo quiero ser tu abrigo. Una vez más, que el mundo sea testigo. Una vez más, yo quiero ser tu abrigo. Una vez más, que el mundo sea testigo.